Los gobiernos mienten. La voz del gobierno no es la voz del pueblo. Habla, actúa. El silencio es cómplice. Y si tienes dos hogazas de pan, haz como hicieron los griegos. Vende una y con la moneda del reino compra girasoles. Despiértate. El mundo está en llamas. Que tengas un buen día. Ah, qué interesante, para recibirlo a la mañana tempranito, este mensaje, que no es un chiste, que no es un momento de humor, sino que, por supuesto, tiene humor porque hay poesía en el aire. Es un momento que ocurre siempre y que estamos esperando. Es un momento estado de poesía. Bienvenida, Sol Riscosa, ¿cómo andamos? Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Che, qué lindo esto. Qué lindo, pero qué fuerte, ¿no? Qué potencia, no solo la voz que escuchamos, sino todo eso que dejó caer. Me encantó lo de la semilla de girasol y me provocó, me imagino que la audiencia también. ¿A quién estábamos escuchando, Sol? Lo que estábamos escuchando era último fragmento, los últimos versos de un poema del poeta Ferlinghetti, Lorenz Ferlinghetti, poeta de la generación Beat, y ese era el último fragmento del poema La poesía como arte insurgente, que es casi un manifiesto que parece haber sido escrito ayer, hoy o en estos días que nos quedan este año también, que lo encontré esta semana y fue como un antídoto y me gustaba compartirlo con ustedes. Este es el último fragmento, no es la voz de Lorenz, la verdad es que no sé de quién es la voz. Percy Pilches Salvatierra, dice. Ahí está. Me parece que le hacía honor en la cadencia de la voz al tono de ese texto. Sí, a pesar de que si lo ves a Lorenz Ferlinghetti, era un señor que parecía andar muy muy muy liviano por la vida, a pesar de que te tiraba con esas balas en sus textos. Murió en el 2020 a los 101 años, un longevo de esa generación, el que persistió, digamos, el que sobrevivió, para contar un poco de qué fue la poesía de su generación o la visión de su cultural de su generación. Un gran poeta, escritor, pero además de esas figuras que a mí me interesan porque dedicó mucho tiempo de su vida a editar a otros. Era el director, fundador de City Light Books, que era una editorial que antes de ser editorial fue librería y antes de eso una pequeña revista que tuvo así como esa misión de poner en palabras y divulgar el pensamiento de una generación. Así que tiene ese doble valor su obra, además de sus textos, su labor como divulgador. Qué bueno esto, ¿eh? Qué bueno esto que trajiste, que elegiste, y además todo un personaje de la vida como de la poesía. Desde el propio título de lo que nos trajo Sol Riscosa hoy, ya dispara un montón de cuestiones que por ahí, como estás distraído, estás pensando que hablamos nada más de poesía cada vez que viene Sol y hacemos estado de poesía. Lo cierto es que la poesía como un arte insurgente dispara muchas cuestiones de lo que hablamos todos los días prácticamente, Sol. Digo porque hay una gran necesidad hoy por hoy, en estos tiempos que parecen apocalípticos, de nuevas utopías y del papel contracultural que supo tener la poesía, que sabemos que sigue existiendo, pero entre dispositivos electrónicos y nuevas tecnologías está medio como sepultado ahí. Está buenísima la propuesta de tenerlo a Lorenz Ferlinghetti hoy. Sol, gracias. No, rescato esto que decís porque tiene un poco que ver con lo que sentía al traerlo hoy, como un representante más de quienes de quienes creen en la poesía como una herramienta de expresión y de lucha, me enlisto en ese pensamiento y en esa forma de acción, y al encontrarlo, al margen de toda su poesía, este gran manifiesto que les invito a leer, está en las redes sociales, está lo pueden encontrar en internet, y en libros seguramente, no en el que tengo yo en mi mano en este momento, que es una antología de toda la generación Beat, de donde les voy a leer alguna otra cosa, pero sí anda pululando por ahí, y es un gran manifiesto que pone en relieve el valor político de la poesía, y no ingenuo, sino, o al revés, como él dice, sí ingenuo, pero no cínico, ingenuo en el sentido de permitirnos pensar, como decías, utopías o transformaciones a partir de lo que queremos hacer, ¿no? De lo que nos incomoda, de lo que no soportamos, de lo que no toleramos ni pensamos dejar pasar, ¿no? Entonces, claro, la poesía también se levanta ahí como una posibilidad, como un pincel, o al revés, como una barredora de discursos y de verdades o absolutas, para que florezca también lo que cada quien tiene para decir. Tal cual, tal cual. Definitivamente hay que proponérsela como un refugio desde donde generar nuestro propio espacio para reflexionar y hacerle frente a la realidad. No necesariamente acá vamos de oficialistas u opositores, sino que muchas veces las personas quedamos indefensas frente a semejante aparato en el que se ha transformado el sistema, y quedamos medio ahí a la deriva, no sabemos para qué lado agarrar, y parece que Ferlinghetti es un provocador de eso que le puede estar haciendo falta a muchas personas a la hora de armarse de distintas capacidades para cuestionarlo todo. ¿Les leo algo? Sí, por favor. Sabemos que trajiste... Yo por eso hago silencio. Cuando hay un silencio, yo, viste, te sacudo un poco la... Me das tiempo a elegir entre tanta cosa. Quisiera leerles todo. Estoy hojeando un libro de esta antología que se llama Poesía Beat, editada por Ediciones Coligüe, donde hay textos de Ferlinghetti, además de Kerouac, Corso y Ginsberg, que eran otros tantos de los de la generación Beat estadounidense. Este texto que les compartíamos al inicio no está en esta edición, pero hay otros que también vehiculizan, otros poemas que vehiculizan la misma misión de la que les decía, que me parece que encarnaba don Ferlinghetti. Muy bien. Me estoy perdiendo entre las páginas, pero ya voy llegando. Muy bien. Si ustedes vieran lo que yo hago mientras... Acá está. El equilibrio que está haciendo Sol. El equilibrio que estoy haciendo. Mientras charlamos. Acá estoy. Encontré otro poema dentro de esta antología que me parece que es un poco primo hermano de poesía como arte insurgente. Se llama Poeta hablando consigo mismo en el espejo, y dice: hola, soy yo. Se ha vuelto flagrantemente absurda esta cacería de mí, creyendo que cuando fuera casado descubriría no solo a mí, sino todo un rebaño más allá de mí, futuros de mí, toda una acarretada y todos los años, y a donde he llegado a esta altura del tiempo, este no es el tiempo espejo al que me asomé hace años. Es el espejo el que cambia, no el pobre Gregory. En la vida, donde fui, fui, donde paré, paré, donde hablé, hablé, cuando escuché, escuché, lo que comí, comí, lo que amé, amé. Pero ¿qué pasa cuando, donde fui, no fui, donde paré, seguí, cuando hablé, escuché, cuando escuché, hablé, cuando ayuné, comí, y cuando amé, no quise odiar? Ahora veo a la gente como los ve la policía, También veo a las monjas como veo a los Krishnas. No tengo agente, no puedo ver que los poetas tengan agente. Sin embargo, Ginzi, Searle, tienen uno y hacen montones de dinero gracias a ellos. Y fama también. ¿Tal vez debiera tener un agente? ¡Wow! Ni en broma, Gregory. Sigue pegando. Sigue pegado al poema. Bueno, todo lo que la generación Beat le aportó al siglo XX, la verdad es que es para estudiarlo, no para ponerlo en un anaquel, no es un trofeo. Conocer del legado de la generación Beat, en parte, es la tarea de cualquiera que se piense también como agente cultural de esta época. Sobre todo, insisto, lo digo no solo para vos, Sol, sino para quienes nos estén escuchando, hay mucho hambre, hay mucha necesidad contracultural, y la generación Beat, vaya si dejó postas a las que se puede volver a recurrir, pero que nos permitan, sobre todo, imaginarnos las nuevas que hacen falta para esta época. Hay una más, muy bien. Manifiesto populista. Poetas, salgan de sus armarios, abran las ventanas, abran las puertas. Han estado escondidos demasiado tiempo en sus mundos cerrados. Bajen de sus colinas rusas y colinas del telégrafo, sus colinas beacon y colinas de capilla, sus montes análogos y montparnases. Bajen de sus colinas y montañas, fuera de sus carpas indias y cúpulas. Los árboles todavía siguen cayendo y ya no iremos a los bosques. No hay tiempo para sentarnos en ellos mientras el hombre quema su propia casa para asar su cerdo. No más cantos de Hare Krishna mientras Roma arde, San Francisco está ardiendo, el Moscú de Mayakovsky está ardiendo, los combustibles fósiles de la vida, la noche y el caballo se aproximan comiendo luz, calor y poder, y las nubes tienen pantalones. No hay tiempo ahora para que el artista se esconda arriba, más allá, detrás de la escena, indiferente, recortándose las uñas, refinándose a sí mismo fuera de la existencia. Sin tiempo ahora para nuestros pequeños juegos literarios, sin tiempo ahora para nuestras hipocondrías y paranoicas, sin tiempo ahora para el miedo y el odio, tiempo ahora solo para la luz y para el amor. Hemos visto a las mejores mentes de nuestra generación destruidas por el aburrimiento en los recitales de poesía. La poesía no es una sociedad secreta, ni tampoco es un templo. Las palabras secretas y los cantos ya no sirven. El tiempo del OM terminó. Llegó el tiempo de las ganas, el tiempo de las ganas y el regocijo por el fin cercano de la civilización industrial, que es mala para la tierra y el hombre. Tiempo ahora de mirar hacia afuera, en la plena posición de loto, con los ojos bien abiertos. Tiempo ahora de abrir vuestras bocas con un nuevo discurso franco. Tiempo ahora de comunicarse con todos los seres conscientes. Todos ustedes, poetas de las ciudades, colgados en museos, incluso yo. Todos ustedes, poetas de poetas que escriben poesía sobre poesía. Todos ustedes, poetas del idioma muerto y de construccionistas. Todos ustedes, poetas de los talleres de poesía en los quintos infiernos del corazón de América. Todos ustedes, errapaunts de casas rotas. Todos ustedes, poetas alejados, alucinados, poetas del catap. Todos ustedes, poetas del cemento armado. Todos ustedes, poetas cunilinguales. Todos ustedes, poetas del baño pegado, gruñendo por los grafitis. Todos ustedes, poetas, amacándose de tren en tren, que nunca se amacan en abedules. Todos ustedes, maestros del haiku, del aserradero en las Siberias de América Latina. Todos ustedes, ciegos y realistas. Poetas, bajen a la calle del mundo una vez más y abran sus mentes y ojos con el viejo deleite visual. Aclárense la garganta y abren claro, la poesía ha muerto. Larga vida a la poesía con ojos terribles y fortaleza de búfalo. No esperen la revolución, o sucederá sin ustedes. Muy bien, qué lindo, qué potencia. La verdad que tremendo. Genial, genial. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Me dan ganas de armarme de un libro así que viene y le aclara la pista a cualquiera que se arrime a un... Te da letra, ¿no? Pero, por favor, ojalá siempre aparecieran estas antologías. Sol Riscosa, en estado de poesía, hoy vino a presentar una bilingüe, además, ¿no? Esta edición no es bilingüe. No. La edición original era bilingüe, pero igual te va a permitir asomarte al mundo de la literatura de la generación Beat con trabajos de Hindberg, Kerouac, Ferlinghetti, Corso y, por supuesto, en esa generación había varios más. Insisto, uh-huh, que me abriste la puerta para una cuestión que la veo como carente a la realidad de esto. De esta mirada, de esta sensibilidad artística que los caracterizaba a los Beats, que era de protesta, de rebelión contra una sociedad que la había quedado, que estaba anquilosada, que era muy convencionalista, militarista, capitalista, heterosexual, nada. Y los Beats vinieron a transgredir todo, poniendo el cuerpo y los corazones, ¿no? Porque el cuerpo, las alucinaciones, el sexo y sentarse a escribir. Sí, incluso cuestionarse a sí mismo, porque bueno, Ferlinghetti vivió 101 años, tuvo tiempo hasta de también mover las estructuras de su propia generación, así que eso también hace por lo menos para mí lo hace un poeta en quien confiar, alguien que se puede cuestionar a sí mismo. Es alguien en quien confiar. Un distinto. Lo presentó Sol Riscosa en Estado de Poesía, que no es solamente un espacio en la siesta que no fue, es una librería virtual, buscalo en las redes sociales, así te podés armar de Poesía Beat o de cualquiera de otro de los volúmenes que Sol Riscosa te va a mostrar encantada de la vida para ver si te podés quedar bien tranquilo con algo que no sea un celular en la mesa de luz o podés quedar bien con esa persona a la que no te decidís qué regalarle. Sol. O querés decirle algo y no te animás. Tal cual, tal cual. La literatura es una herramienta y la poesía ni hablar. Es la más sigilosa, si se quiere. Gracias, Sol. Gracias por esta aparición hoy, ¿eh? Gracias a ustedes siempre y nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene, nos encontramos y vos también. Vos la semana que viene vas a tener, como corresponde en algún momento de la siesta que nos fue, tu estado de poesía.